Del huevo de una perdiz saldrá una chancha volando. Por si les cuesta creer, un ciego estará mirando. Mi mundo marcha al revés y aquí les cuento la papa. Porque vi un caballo a la paisilla y que sí, y una docena de a diez, rosa y romero y el alelí. Ahora un par es de a tres y el desgraciado es feliz. Celebrado es un desliz, reculando se arremete. Y pueden sacar filetes y ya que sí. Del huevo de una perdiz, rosa y romero y el alelí. No sé qué vamos a hacer, si es que así sigue la cosa. La goma será de losa, lo utópico podrá ser. Hacia arriba va a llover y duro será lo blando. Progresaremos flojeando, cocido ha de ser lo crudo. Pronto veremos, no dudo, saldrá una chancha volando. Andaremos de cabeza, los pozos se harán para arriba. Muerta será siempre viva, sí, hay que sí. Será pecador si reza, rosa y romero y el alelí. Bruto será sutileza, pararse será caer. Lo blanco negro ha de ser y el rico pobre será. Todo esto aquí pasará, sí, hay que sí. Por si les cuesta creer, rosa y romero y el alelí. Aire será lo de fierro, será luz la oscuridad, falso será la verdad, libertad será el encierro, acertado será el hierro, podremos hablar callando, el mudo estará cantando, nulo será lo que vale, y para colmo de males, sí, hay que sí, un ciego